eso que suena de fondo es Metallica, cómo no, mi banda súper recontra archi favorita de todos los tiempos. Y eso que suena es The Day That Never Comes, del disco Dead Magnetic. Un disco incomprendido, pero ese tema a mí me encanta. Y bien, este podcast llega a ustedes por cortesía de Gorbridge Social Media, tu agencia de marketing digital. ¿Tienes algún emprendimiento, empresa, negocio, producto y quieres promocionarlo en las redes sociales? ¿Quieres tener un blog? ¿Quieres tener una página web profesional y no sabes nada de eso? ¿No tienes tiempo? No le dejes eso a tu sobrinito, a la secretaria, a tu hermano. Contacta a Gorbridge Social Media y ellos pueden ayudarte en todo lo que es la gestión del marketing digital de tu empresa o negocio. Miren, este podcast de hoy lo voy a disfrutar muchísimo porque primero esto lo escribí. Primero iba a hacer un post escrito y después dije, no. Esto hay que expresarlo en audio, sería genial hacer un video. De hecho, tengo por ahí planes de hacer videos. No sé si han visto mis cápsulas polémicas en Facebook, en mi fanpage. Por allí me han propuesto hacer videos y tal, y ya hacer cosas para YouTube. Vamos a darle un poquito forma al tema. Eso viene por allí. Pero bueno, lo cierto es que este tema de hoy me gusta mucho. Como les repito, lo iba a escribir, pero dije no, esto va en podcast. Lo cierto del caso es que de Venezuela la gente está huyendo. Todo el mundo se está yendo para el carajo. Y es preocupante el tema de las noticias que uno lee afuera de los venezolanos cagándola y cagándola una y otra vez, porque somos expertos cagándola afuera. Porque emigrar es algo nuevo para nosotros. Esto es otro logro del chavismo de mierda. Y bueno, nada, nos han cambiado hasta la idiosincrasia. Lo cierto del caso es que afuera la estamos poniendo y en muchos lugares no nos quieren. Y bueno, en todos lados está la noticia, la gente migrando, el problema migratorio, la ayuda humanitaria. Chile ya puso ayuda humanitaria para los menores de 18 años venezolanos. Perú también. Colombia está abriendo el paso fronterizo. En fin, lo cierto es que mucha gente se está solidarizando. Y el tema migratorio está sonando. Es un tema trendy en las noticias. Todo el tiempo escuchamos. Todas las semanas, yo por lo menos todas las semanas, sé de alguien, un familiar, un allegado, un conocido, un pana, un vecino, que se fue o que se está yendo. Entonces a veces me meto en las redes, en Facebook, y veo, verga, fulanito ya se fue. Verga, fulanita ya no está. Coño, fulanito ya se fue. Y el vecino tal, no, el vecino ya se fue. Verga, la vecina, no, ya la vecina se fue. Para Perú, para Chile, para Argentina, para Estados Unidos, para España, para Europa. En fin, la gente se está yendo para el coño. Pero así como muchísima gente se está yendo para el carajo, estamos quizás los menos afortunados, que todavía estamos aquí calándonos a Maduro y este peo, esta guerra y esta huevonada. Entonces, en virtud de eso, he preparado una lista con los motivos por los cuales no nos hemos ido de Venezuela. Porque seguramente si tú estás escuchando esto y estás fuera del país, te vas a cagar de la risa. Pero si estás escuchando esto y estás aquí en el país igual que yo, probablemente te sientas identificado con alguno de los puntos. Así que párame bolas, presta atención y dime con cuál de los puntos te identificas tú. A ver, el primero de la lista y más importante. No, digamos que no es el más importante. El más importante es para el final. Pero bueno, por algo había que empezar. El punto número uno: apegos nacionales o regionales. Son todas esas personas que dicen, verga, no, como Venezuela no hay, como mi Maracaibo no hay, no, mi Ávila es lo mejor, yo en ningún otro lado voy a tener la vista al Ávila que tengo todas las mañanas y todas las tardes, o no, definitivamente aquí este clima de mis páramos andinos es lo máximo, yo en otro lado no voy a tener esto, o no, yo soy guayanés y ese olor a Orinoco y a Caroní y esa vista de los tepuyes, no, o sea, yo como Venezuela no hay y estoy apegado. Esa gente que tiene ese motivo y ese apego, bueno, los felicito por ese apego y ese amor tan grande por su país. Pero bueno, no lo comparto. Pero cada quien con su tema. Pero ese sí es uno de los motivos por los cuales la gente no se ha ido. Y créanme que yo los he escuchado. ¿Okay? El segundo motivo, apegos sentimentales. He escuchado más de uno por allí que no se va del país por su esposa, que no se va del país porque su esposo no quiere, que no se va del país porque sus chamos no se van a adaptar, no le va a gustar. En fin, he sabido de mucha gente que prefiere quedarse comiendo mierda aquí en Venezuela simplemente porque, bueno, porque es más importante el amor, los sentimientos, que pudiera afectarle a otra persona si se va, que su propia estabilidad o su propia, digamos, no sé, vivir bien. Lo que pasa es que esa frase vivir bien no me gusta tanto porque suena tan a mierda chavista. Pero lo cierto es que mucha gente se queda por apegos sentimentales. De hecho, he escuchado gente que dice, ay, no me voy porque, cónchale, yo crecí en esta casa, en este apartamento nací hace 30 años. Entonces, cónchale, me voy a ir y ¿a quién le dejo esto? Ay, vender esto. No, no puede ser. Ay, no, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar a mi perro? No me puedo llevar al gato. No, no me puedo ir. Son pendejos. Bueno, la gente y sus apegos estúpidos. Pues allá cada quien con sus temas. Te pregunto, ¿ese es tu motivo? ¿Por eso no te has ido de Venezuela? ¿Por el apego a tu casa? ¿Por el apego al perro? Ojo con eso. En el punto número 3, que lo he visto muchísimo, la manipulación familiar. He visto por allí muchas mamás diciéndole a sus hijos, ay, cónchale, pero vamos a estar lejos, ¿quién te va a hacer la comidita? ¿Quién te va a lavar la ropita? Ay, he visto muchas abuelas diciéndole a los chamos, pero ¿para qué te vas ahí? Si aquí vas a tener a tu familia, allá ¿quién vas a tener? ¿Con quién vas a compartir el 31 de diciembre? Esa manipulación familiar, señores, es dañina. Dejen que sus familiares, sus hijos, las otras personas, tomen decisiones por ellos mismos. Y si quieren escoger un país mejor para irse, lo hagan y ya. Eso de, ay, ¿por qué vas a tener la familia? A la familia la vas a poder tener por FaceTime, por Facebook, por WhatsApp, por Telegram, por donde te dé la puta gana. O sea, y si te vas afuera del país y vas a trabajar, le vas a echar bola, vas a reunir para tener dos cosas. Uno, o poder volver al país y visitar en alguna fecha especial. O dos, llevártelo para afuera definitivamente en alguna fecha especial. Entonces esa manipulación de que, ay, no vas a tener a tu tía, ay, no vas a ver más a los primos, eso es pura huevonada. En el punto número 4, otra cosa que he escuchado muchísimo de la gente tarada, porque no tienen otro nombre, es porque no hay otro país mejor. Entonces, ¿cómo coño me voy a ir yo a Colombia si Venezuela es mejor que Colombia? Por favor. ¿Cómo me voy a ir yo a Estados Unidos si Venezuela es mejor que Estados Unidos? Pues, la gente es más cálida, somos más chévere, hablamos más de pinga. No, no, o sea, la comida aquí es mejor. O sea, no hay otro país mejor. ¿Cómo voy a ir a España? Por favor, si allá hablamos feísimo, aquí hablamos más chévere. Sin duda alguna que la gente que piensa de esta manera, me parece una excusa tan absurda que no hay otro país mejor. Yo sí les puedo decir que no hay ningún, y es mi opinión personal, por supuesto, no es que haya un país mejor o peor. Todos los países son iguales. Lo único que cambia es la forma de vida que tienen. Y la forma de vida que tienen se las da su gobierno. Y evidentemente su gobierno lo obtienen a través de la educación y la idiosincrasia de cada país. Eso sí es distinto. Pero todos los países son iguales. Todos los países tienen climas calientes, climas fríos. Tienen alimentos particulares según cada zona. Tienen animales según cada espacio geográfico. O sea, cada país tiene su cosa bonita y su cosa fea. Entonces eso es una absurda y estúpida excusa. Así que no me vengan a manipular con eso. Miren, en el puesto número... Ya que me perdí aquí en la lista. 1, 2, 3, 4. En el puesto número 5. El clima. No me voy de Venezuela porque no, este calorcito no lo voy a conseguir en otro lado. Imagínate, me voy para Nueva York. No, qué horrible. A pasar frío ya, estás loco. He sabido de muchos venezolanos que se han ido a Noruega, a Holanda, a Islandia, por allá por el carajo viejo. Y de verdad que están... He sabido de gente que la ha pasado mal. Pero bueno, no seas tarado. O sea, no había otro sitio donde irte. Tenías que irte a ese hielo perenne. Si estás acostumbrado aquí al calor o al trópico, coño, trata en lo posible, si sientes que no lo vas a poder soportar, de no irte a un país frío. Pero no puedes decir a la gente, no me voy de Venezuela porque el clima aquí es el mejor. O sea, no le veas a la gente cara de estúpida. Invéntate otra excusa. El clima no puede ser una excusa para no irte del país. Eso es una gran pendejada. En el puesto número 6, el idioma. Dios mío. El que inventa esto de verdad es bien. Le ve a los demás cara de huevón o de poseta. Por el idioma. Bueno, saquemos cuenta. ¿Sabes cuál es el idioma más hablado del planeta? En primer lugar, ¿sabes cuál es? Seguro no sabes, pero es el chino. El chino mandarín. Bueno, porque hay chino que jode. Y bueno, y además que hay chino en todos lados. Pero es el idioma más hablado. Evidentemente, tú no hablas chino, ni yo tampoco. Pero si te vas a ir a un país, deberías previamente analizar y escoger de irte a un país, coño, que tenga un idioma que tú domines. Y si solamente hablas el español, coño, vete a un país de habla hispana. No te vayas ni para Brasil, ni para Portugal, ni para Francia, ni para Suiza, ni para Italia, ni para Alemania, ni para Estados Unidos, a menos que te vayas nada más al país de Miami. El país de Miami, así con comillas. Entonces, el idioma no puede ser una excusa para no irte de Venezuela. Así que, por favor, no nos veas cara de poseta cuando te vengas a estar inventando el tema de que no, yo no me voy de Venezuela porque no hablo inglés, no hablo italiano. Esa es pendejada tuya. En el puesto número 7, que lo he escuchado muchísimo, está la comida. No me voy de Venezuela porque, ay, ¿dónde voy a comer cachapa con queso de mano? Eso no se consigue en ningún lado, ay. No me voy de Venezuela porque yo soy fanático del mango. No, ¿cuánto cuesta un mango en Estados Unidos? ¿Tú estás loco? No. ¿Cómo me voy a ir yo de Venezuela? ¿Y dónde voy a conseguir esos pepitos y esas hamburguesas chatarras? Mierderas grandototas de la calle del hambre. No, en ningún lado, eso no existe en ningún lado. ¿Dónde me voy a comer yo unos patacones si me voy para España? No. Entonces la gente pone esa absurda excusa de no me voy por la comida y pareciera que no saben que allá al país donde van tienen una gran cantidad de comidas típicas, autóctonas y productos nuevos que probablemente su paladar no ha probado y que quizás hasta sean más sabrosos que los venezolanos, pero no. Para ellos es más fácil decir no, no me voy porque no consigo el mamón. Yo soy fanático del mamón y allá a donde me voy a Chile no se consigue el mamón. No seas mamón, o sea, no seas huevón. Pero en fin, la gente y sus estúpidas excusas. En el puesto número 8, y esto créanme que lo he visto muchísimo, me ha tocado hablar con gente así y de verdad que son unos mamahuevos. El estatus profesional. Mucha gente no se va por el estatus profesional. Yo aquí en Venezuela soy gerente de comercialización, desarrollo, despacho, de infraestructuras, de vía 1, del andén 4, 24.8. Pero si me voy para Argentina, verga, allá no, allá me toca ser portero. O allá me toca ser chofer. O allá me toca cuidar niños. O allá me toca ser cajero de supermercado. No, mira, yo aquí soy licenciado en educación, mención, niños especiales. Bla bla bla. No, si me voy para España no puedo homologar y entonces allá en España no puedo. Allá voy a trabajar fregando platos, limpiando baños. ¿Estás loco? No, yo no me quemé 5 años las pestañas y 2 años de posgrado para irme a Colombia a trabajar en un restaurante. No, nada que ver. De verdad que he visto mucha gente que dice esa excusa y bueno, la respuesta para esa gente es muy sencilla. Siga aquí en Venezuela mamándose un huevo. Eso sí, cuando se mame el huevo, agarre y mámese también un pedacito del título universitario. Que le puedo decir sinceramente que esa vaina no le sirve para un coño. Probablemente no estés de acuerdo conmigo, pero bueno, eso es lo que yo pienso. ¿Qué te puedo decir? Yo no soy dueño de la verdad, sí soy dueño de mis opiniones. En el punto número 9, la fe o el optimismo, no sé cómo quieras llamarlo tú, de que esto cambiará. He escuchado muchísima gente que dice, no, chico, Maduro. Cuando empezaron los peos en abril, las manifestaciones, la vaina, que iban 5 muertos, no, ahora sí este gobierno cayó. Cuando iban 20 muertos, no, sí, yo este gobierno está que cae. Cuando llegamos ahorita a 130 muertos, todavía estamos esperando que Maduro caiga. No, pero sí, claro que sí. Fue el plebiscito de mierda, te hicieron calarte unas colas, firmado, poner 3 opciones, sí, sí, sí, como un huevón, en todas partes del mundo lo hicieron, mamahuevos todos gafos. Sí, sí, va, vamos a salir de esto. Y los bichos se atornillaron más al poder. Es decir, aquí la gente o es imbécil o de verdad que tienen un optimismo, que son tan infantiles o tan ilusos. Yo no sé, creen en el ratón Pérez, en el San Nicolás, en el Niño Jesús, en los unicornios y en las hadas. En Tinkerbell. De verdad que hay gente que dice, no, yo no me voy de Venezuela porque esto está que cae. Y apenas caiga, ya se recupera. Te voy a dar mi opinión al respecto, mi querido optimista iluso bobo. Supongamos que el gobierno cae, estamos ahorita en agosto, supongamos que el gobierno cae ahorita en septiembre. Te estoy siendo súper fantasioso. Supongamos que el gobierno cae ahorita en septiembre. Va a haber una transición allí, que si los militares, que si la MUC, que si Ramos Ayub, que si este, que si el otro, pero Capriles, pero María Corina, pero quién es el más chévere, quién es el que grita más, pero Henry Falcón. En fin, van a escoger a quién coño es el que van a poner allí. Entonces, bueno, van a llamar a elecciones. Ajá. Las primarias, la huevonada, la vaina, que sí, que no. Va a haber elecciones, va a haber otra vez el peo de que sí, que es fraude, pero ese CNE, pero qué tal, pero de esos miembros del CNE, ¿quiénes son? Son de estos partidos, sí, pero son rojos, son azules, son verdes y tal. Ahí se nos van ahí unos cuantos meses. Ajá, hay las elecciones y escogen a un nuevo presidente. Y supongamos que ponen, vamos a nombrar uno, supongamos que ponen a Capriles. Te pregunto, ¿tú crees que Capriles va a arreglar este peo? Supongamos que pasan los 5 o los 6 años, o no sé si cómo van la constitución y la vuelven a poner en 4 años o en 5, en fin. Supongamos que pasan los 5 años y gobierna Capriles y viene ahora María Corina Machado a gobernar. ¿Tú crees que María Corina lo va a hacer bien? O bueno, no que lo va a hacer bien. ¿Tú crees que el país se va a arreglar? No se va a arreglar. Supongamos que María Corina la cague muchísimo y la oposición, que serían los chavistas, ganen tantos puntos con la gente que vuelvan a ganar y se vuelva a montar el chavismo. O sea, ¿tú crees que el país va a ir para adelante, va a echar para adelante? No vamos a echar para adelante. Definitivamente no vamos a echar para adelante. Esto no se va a arreglar así tan rápido. Yo siempre le digo a la gente, yo soy muy radical en lo que yo opino, pero para que aquí este país se arregle, tiene que pasar algo así como lo que pasó en Japón. Que haya una bomba, vuele el país, medio país, la vaina se vuelva mierda, mate un gentío y empecemos de cero. Y hay una gran matazón y una gran limpieza, no solamente de gente de barrios, de mamarrachos y malvivientes, sino también de políticos, que lo que han hecho es enriquecerse y joder esta mierda de país. Entonces, para que el país cambie, eso no va a ser tan rápido. Entonces, si no te has ido del país porque tienes fe de que esto va a cambiar, mi hermano querido, te tengo una noticia. Cambia de excusa, porque este país va a seguir vuelto mierda y cada vez peor. Esto es para peor. ¿Ok? En el punto número 10. He escuchado a mucha gente que dice, ay, no, pero es que yo no me voy porque no tengo dónde llegar. No, imagínate, yo no tengo gente en Colombia, no tengo gente en Ecuador, no tengo gente en Bolivia, no tengo gente en Perú. No, imagínate, ¿cómo voy a hacer? O sea, esa es la excusa para no irse. Y te puedo decir, es una excusa de peso, ¿sabes? Es interesante el hecho de no tener dónde llegar, pero habría que evalúa el hecho de, coño, contactarte con alguien vía internet. O el amigo, de un pana, de un primo, de un vecino, de un conocido. No se supone que somos los venezolanos súper chéveres, súper echados para adelante y súper habladores, jodedores y que conocemos a todo el mundo. Bueno, si no tienes dónde llegar porque no tienes familia, coño, debes tener el amigo del amigo de un pana, a una ex, o qué sé yo, a alguien debes tener. A alguien debes tener. Buscan tus 700 contactos de Facebook y a algún amigo de un pana de un amigo debes tener. Que por lo menos te diga, mira, sí, vale, cuando llegues aquí a Bogotá, yo te recomiendo que vayas para la zona tal, que ahí, coño, ahí le alquilan a venezolanos. Entonces, el hecho de que digas que no tener a dónde llegar porque no conoces a nadie, es una excusa bien absurda hoy en día en este mundo globalizado e hiperconectado. En el puesto número 11, no tener con quién irse. Esa excusa yo se la puedo aceptar y sin embargo, se la puedo aceptar a mis hijas que son morochas y nacieron juntas. Pero si no es tu caso y no eres siamés, ellas, mis hijas son morochas, no siamesas. Entonces, si es, en el caso tuyo, que probablemente no seas morocho ni tripocho y muchísimo menos seas siamés, esa no es excusa. Usted vino a este mundo solo y usted el día que se muera se va a morir solo. A menos que te mueras en un autobús o en un avión y mueras con un gentío. Pero lo cierto del caso es que, ay, no tengo con quién irme. Bueno, o sea, tú eres huevón. Si te vas a ir para Estados Unidos, te vas a ir para España, te vas a ir para Australia, te vas a ir para Holanda, no sé para dónde te vayas a ir. Coño, compadre, averigüe su vaina y váyase y ya. Y allá vas a hacer vida, vas a conocer mujeres, vas a conocer hombres, verga, vas a hacer una nueva vida, vas a tener un trabajo, vas a echar raíces, probablemente tengas hijos. No puede ser una excusa, ay, es que no tengo con quién irme. Tú eres gafo. ¿Tú acaso naciste con alguien? ¿Naciste pegado con otra persona? Suelta ese cordón umbilical. Esa no es una excusa para no irse del país. Y en el puesto número 12, de la, oye, fueron 12, 12 razones por las cuales no te has ido de Venezuela. En el puesto número 12, dejé esta sí creo que es la más de peso y puedo decir que es la principal excusa mía. No excusa, es el motivo, realmente ese es mi motivo. Lo dejé de último porque es el que yo padezco y probablemente te sientas tú identificado con este. Y es el motivo de no tener dinero. Creo que es una razón de bastante peso. He sabido mucha gente que ha vendido su apartamento, su carro, sus cosas, su vaina, y se fue. Quemó los barcos y se fue por el coño. Esa gente es bien arriesgada y hay gente que le está yendo bien. También he sabido de gente que, bueno, se ha tenido que devolver con las tablas en la cabeza y ya sin casa, sin carro, sin un coño, tener que vivir con los suegros o vivir con los padres o con los hermanos. Bueno, de verdad que es bien duro y triste esas situaciones. Pero yo sí siento que esa es la verdadera razón y les confieso, esa es la razón por la cual yo no me he ido. Por no tener dinero, créanme. A mí no me afecta el clima, no me afecta el idioma, no me afecta los apegos sentimentales, no me afecta el estatus profesional. O sea, a mí, a Roosevelt, a mí no me interesa o no me importaría tener que llegar y tener que limpiar baños, tener que trabajar en un McDonald's, tener que trabajar de portero o de ¿cómo se llama esto? Los que estacionan carros, de parquero. De verdad que a mí no me interesaría, o sea, eso a mí no me importa para nada. Porque yo sé que a donde yo vaya, yo voy a destacar por lo que yo sé hacer. Y en algún momento me voy a conectar con alguien que también esté haciendo lo mismo o tenga interés en lo que yo esté haciendo. Y bueno, y uno más uno son dos, y dos más dos son cuatro, y ahí uno va haciendo más contactos, contactando, conociendo, y uno se monta en lo que uno quiere hacer. Entonces no podemos tener esa excusa de que, ay, es que no, es que bueno. Cualquiera de las excusas anteriores que les he mencionado, de los motivos anteriores, para mí realmente son excusas. El motivo principal que yo veo que puedes esgrimir es no tener dinero. Eso de verdad, sí, siento que es un motivo de peso. Hay gente que se va hasta sin dinero, estos son más arrechos todavía. Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y bueno, estos han sido los 12 motivos por los cuales mucha gente, sé de mucha gente que no se va del país. ¿Qué opinas tú? ¿Agregarías algún motivo adicional a esta lista? Sin duda alguna que el irse, emigrar, no es una decisión fácil. Irse del país es bien difícil. Pero bueno, la situación aquí en Venezuela está bien jodida como para inventarnos excusas y querer quedarse por algún apego. ¿Qué opinas tú? Déjame tu comentario. Y bueno, te recuerdo que este podcast llegó a ustedes por cortesía de Gorbridge Social Media, tu agencia de marketing digital. Si deseas un blog, una página web o asesoría para el manejo de las redes sociales de tu empresa o negocio, contáctalos, que con gusto te asesorarán y te responden rapidito. Ellos son mis amigos y seguramente te responden rápido todas tus inquietudes, te asesoran y te ayudan a poner bien fino tu negocio en la parte digital. Nos escuchamos en un próximo podcast y los dejo aquí con Whiplash Metallica.